hizo que me diera cuenta de lo real. Tu mirada perdida, actitud sin sentido, te jugaron mal. Así no se puede apostar a lo nuestro. No coinciden nuestros sentimientos. Por cobarde, lejos estás de mi vida. No te jugaste, tus palabras quedaron vacías. Por no arriesgarte, aún sabiendo que te quería, me perdiste y ahora me juras amor, amor. No te diré lo que pasó.